encerrado en casa como un animal. Desequilibrio mental. Confinado en casa con luz artificial. Pienso cosas raras de forma muy frecuente. Cosas que yo pude haber hecho. Desequilibrio mental. Eso últimamente es algo normal. Desequilibrio mental. Este puto virus es algo infernal. Desequilibrio mental. Encerrado en casa como un animal. Desequilibrio mental.